a compartir la palabra. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a leer un pasaje en el libro de Efesios. Capítulo 4. Desde el versículo 11. Que ayer fue algo de manera así muy especial, muy particular, pero que no solo fue ayer, sino que permanentemente lo están demostrando. Así que yo quiero que compartir con ustedes y reflexionar acerca de cómo es posible hoy en día, 20 años de pastorado o de ministerio en una iglesia, cómo es posible que un pastor desarrolle y esté 20 años en la vida de una iglesia y todavía esté y esté en pie, o más o menos en pie. ¿Cómo es posible que el pastor no se haya cansado o la iglesia no se haya cansado del pastor? ¿Cómo puede todavía el Señor sostenerle y estar allí y no se habrá cambiado a otro lado? No es común notar una determinada permanencia de los pastores en las iglesias por diversas circunstancias. Algunas de esas circunstancias no son propósito de Dios, pero así es la realidad. En general existe como bastante movilidad y cambio, pero en algunos otros casos, por supuesto, hay pastores que permanecen o permanecemos 20 años y en algunos casos mucho más que 20 años también. Pero a medida que van pasando los años son menos, ¿no es cierto? Usted dice, bueno, ¿y cuántos 30 años han permanecido? Van a ser menos que los que 20. ¿Y cuántos han permanecido 40 años? Y por supuesto que muchos menos todavía que los de 30, los de 20 años. Así que, pero es posible. Y yo quiero que juntos compartamos cómo es posible. ¿Cómo le es posible a la iglesia? ¿Cómo le es posible al pastor? Y yo quiero entonces hacerlo en función del reconocimiento y la gratitud que también les debo a todos los que ahora voy a mencionar. Así que vamos a tomar este tiempo para esto y le agradezco permitirme esta licencia. Usted ha notado en el pasaje que hemos leído que dice que Dios constituyó a unos pastores. Dios constituyó a algunos pastores, a algunos nos constituyó en pastores. Quizás sin buscarlo, sin desearlo, Dios nos fue llamando, como usted sabe que estamos viendo en las clases de discipulado. Dios en su soberanía nos llama, ¿no es cierto?, a cumplir determinadas funciones o ministerios. Y en mi caso Él me ha llamado al pastorado. Y yo lo fui recibiendo así, lo fui sobrellevando así, hasta el momento específico en que fui invitado a pastorear. Y desde el momento del llamado, al momento de efectivamente comenzar a pastorear, transcurrió determinado tiempo. Así que Dios constituye. Yo no he sido pastor por mi propia iniciativa, deseo, porque me hice reconocer por algunos o nombrar por algunos, o ni siquiera soy pastor por haber egresado del seminario bautista o de cualquier otro seminario. Soy pastor en función del llamado de Dios. Así que Dios constituye en pastores también. No obstante eso, a partir de allí luego viene que una iglesia reconoce a alguien con llamado al pastorado y lo instituye como pastor, es decir, lo invita a pastorear en su iglesia. Y aquí la iglesia, ustedes han visto el acta que figuraba allí, la iglesia, esta iglesia en un momento de su vida extendió la invitación a quien les habla para notar la posibilidad de que viniera a asumir el pastorado aquí. Yo no sé si toda la iglesia en aquel momento era consciente de lo que estaban haciendo respecto a mi persona, pero así sucedió. Y finalmente la iglesia tomó la decisión en una asamblea y dijo, le invitamos formalmente a pastorearnos aquí en la iglesia. Así que Dios constituye y la iglesia, los hermanos instituyen, es decir, ponen en funciones reconociendo ese llamado y otorgando la autoridad necesaria para desarrollar el ministerio. Así que algunos somos pastores por estas razones y por esta causa. Ahora bien, el pastor, claro, en su momento empezó siendo soltero a trabajar en este lugar, pero después entabló un noviazgo y después un matrimonio y, bueno, como cualquier otra persona, fue desarrollando así su vida. Así que una de las primeras cosas de las primeras agradecimientos que yo debiera extender en lo personal, por supuesto tienen que ver con que 20 años de ministerio también son posibles porque la familia pastoral contribuye a que puedan llevarse a cabo 20 años de ministerio en un mismo lugar y a esos 50 kilómetros de distancia de su propio hogar. Así que por supuesto que hay que agradecer, yo debo agradecer a mi esposa y a mis hijos por haberme hecho posible 20 años de ministerio en este lugar. Pero no solo por lo que tiene que ver con el ministerio directo, físicamente, sino con lo que tiene que ver con las actitudes de ellos hasta mi propia persona. Yo soy pastor, pero no dejo de ser un ser humano como cualquier otro y tengo mis fallas, mis errores, mis carencias. Y bueno, yo doy gracias a Dios porque puede suplir aquello que yo no alcanzo o no puedo o no sé compartir en mi hogar y en mi familia para suplir sus necesidades. Y le doy gracias a Dios porque Él lo pueda llevar a cabo en todo caso. Y trascienda mis propias limitaciones y debilidades y se lo brinde a mi familia también. Así que de parte de ellos también ha habido una comprensión y una paciencia infinita, no solo para lo que tiene que ver con el ministerio en tener que venir y volver tarde o lo que fuere, sino también respecto a mi propia persona como esposo o como padre. Así que indudablemente 20 años de ministerio solo son posibles si hay una familia detrás de ese siervo, de esa persona que lo respalda y, para usar un término juvenil, lo banca en todos los aspectos, en todos los sentidos. Eso tiene que ver también con eso. Así que este es uno de los primeros agradecimientos que yo debo extender a mi propia familia por estos 20 años que me permitieron estar aquí. Como extensión, la familia extensiva, mi madre, mis hermanos, bueno, les tendría que agradecer un poco a ellos también. Nunca me hicieron ningún planteo ni ninguna queja en razón de que yo fuera pastor en este lugar o en cualquier otro lugar, solo por eso es el pastor. Así que de alguna manera, y aunque ellos o varios de ellos no son del Señor, nunca tuve ningún problema en ese aspecto. También me bancaron. Así que gracias a ellos por cómo me han respaldado en este tiempo y me han sostenido. El hogar, usted sabe, es el ámbito en el cual uno puede estar en contacto con todas las necesidades que se presentan en todos los aspectos. Uno vuelve allí y vuelca de alguna manera también sus estados de ánimo, no puede obviarlos, no puede sacarse un vestido y dejarlo fuera de su casa y entrar como si fuera otra persona. La persona, como también estamos estudiando, es, y así es en todo lado y en todo lugar. Así que, bueno, el llevar o el venir con necesidades personales y familiares también ha sido parte de toda la dinámica de estos 20 años. Así que una de las razones, y gracias entonces por ello, estos 20 años de ministerio, es mi propia familia. Así que yo les agradezco a todos ustedes también todo lo que han hecho. Ahora bien, esto no finaliza allí. Por supuesto, uno es pastor no de la nada, no de nadie, no de ninguno. Si es pastor, es pastor de una iglesia, y la iglesia está compuesta por miembros. Tiene una buena cantidad de miembros normalmente. Así que no es posible pedir el ministerio a nadie a menos que haya una iglesia y una membresía que respalda ese pastorado y ese ministerio pastoral. Así que, en segundo lugar, yo debo ser absoluta y profundamente agradecido a toda la iglesia en general, a toda la iglesia en general, que así como mi familia ha sabido ser muy paciente y también ha tenido esta cuota de fortaleza para poder bancar a su pastor así como es y con todos sus errores, defectos, virtudes, aciertos, equivocaciones. Así que también es posible por eso, porque ha sido sabia, ha sido tolerante, ha sido comprensiva, ha ministrado a su pastor y lo hace. Así que bueno, entiendo que la iglesia ha estado creciendo en estos aspectos y ha favorecido el hecho de que pudiera haber 20 años de ministerio. La iglesia, la membresía en general, ha estado unida en espíritu y en un solo cuerpo. Recuerde lo que está diciendo ahí Efesios también, así que esto es importante. Es posible un ministerio de esta extensión porque la iglesia también ha estado unida y permanece unida en el espíritu y trata siempre de permanecer unida como un solo cuerpo delante del Señor. Así que esto implica que cada uno está contento con el lugar que tiene, con el lugar que en definitiva Dios le ha dado. Cada uno está contento con el lugar que Dios le ha dado y nunca está pretendiendo ocupar un lugar que otro está ocupando. Nadie pretende ocupar el lugar en el cual no debiera estar, sino que todos estamos felices con aquello en lo cual Dios nos ha dado para poder realizar en su nombre y hacerlo junto a otros también de manera cooperativa y colaborativa. Así que esta es una excelente actitud. y que debe permanecer y seguir cultivándose y transmitiéndose a las nuevas generaciones. Por eso es posible, porque si no sería muy difícil permanecer durante 20 años guiando una iglesia que no está unida o está descontenta, o donde los miembros están buscando ocupar lugares que no les corresponden o por los motivos que no les corresponden. Así que gracias a toda la iglesia por esto. Gracias porque la membresía ha sido y es respetuosa de sus líderes. Verá, esto es muy importante también. Quiero decir que todas estas características son aquellas cosas que agradan a Dios y conmueven su corazón, y es por eso que puede bendecir y respaldar su obra en ese determinado lugar como es este lugar. Así que la iglesia ha nacido y es respetuosa de sus líderes. La iglesia es inquieta por desarrollarse, aprender, crecer, participar y servir. Claro, es una oportunidad de aprendizaje, de entrenamiento, de capacitación. Siempre hay un buen grupo involucrado detrás de ellos, sino casi todos. Gracias a la iglesia porque tiene comprensión del propósito de Dios, el propósito fundamental de Dios, que es la salvación de las personas. Todos en la iglesia debemos seguir teniendo en mente este propósito divino, que debe ser el propósito que nos mueve a hacer aquello que hagamos en su nombre. El propósito último y final es que otros conozcan a Cristo en sus corazones. Y no solo aquí en Varela, sino en el más allá, como ya tenemos una buena parte de representantes del más allá, así lo definían ayer, ¿no es cierto? Bueno, hemos llegado al más allá, pero todavía hay más personas que pueden conocer a Cristo en el más allá y en el más acá también. Así que debemos tener en cuenta eso, que vos estás acá porque Dios ha puesto sus ojos en ti, en tu vida, para que integres este cuerpo, lo ames, te goces, le des gracias a Él, y para que permitas que Él se utilice para bendecir a otros también. Es decir, eso es lo más importante que debemos rescatar siempre cada uno de nosotros. Así que es una iglesia dispuesta a bendecir a otros y a ser bendecida también por parte del Señor y por parte de otros. Y es también, como decíamos recién, una iglesia sensible a las necesidades del pastor y de la familia del pastor. Así que, otra vez, y sí, claro, cuando se van a llegar a 20 años, hay una iglesia que está respaldando, está atenta a las necesidades que su pastor pueda tener, aún la familia de su pastor, y estar buscando satisfacer sus necesidades también en todos los aspectos, de manera en general. Así que, por supuesto, gracias en estos 20 años a toda la iglesia. Es una iglesia que además reconoce y repele aquello que puede ser nocivo o perjudicial. La iglesia ya adquiere sensibilidad y nos vamos dando cuenta por nosotros mismos de aquello que puede ser nocivo o perjudicial para la vida de relación, para la vida de ministerio, para la vida de santidad, para aquello que puede ofender al Señor. Así que todos estamos creciendo en esto y hemos madurado, y es bueno que lo tengamos siempre ahí atento. Por sí misma la iglesia tiene esta actitud como cuerpo, como cuando un cuerpo físico es atacado por algo nocivo, que trata de enfermarlo y afectarlo, el mismo cuerpo tiene un mecanismo de defensa. Y así creo que nosotros ya estamos bien en este aspecto del mecanismo de defensa, no permitiendo que nada ni nadie pueda perjudicarlo. Una iglesia que contiene con paciencia aún a sus líderes, y a su líder pastoral también, toda vez que pasan por tiempos de crisis o adversidad. La iglesia ha sabido contener, acompañar, ser paciente y misericordiosa con sus propios líderes. Es decir, no exigiéndoles legalísticamente el cumplimiento de un ministerio, sino atendiendo a sus necesidades o a sus tiempos de adversidad o de crisis. Así que eso es una excelente actitud y tiene relación con el cumplimiento de 20 años de ministerio pastoral. Así que, no solo agradezco al Señor, que luego lo voy a hacer, agradezco a mi familia en particular, sino que quiero agradecer a toda la iglesia por darme el privilegio de estar aquí 20 años pastoreándoles y compartiendo con ustedes el ministerio en este lugar. Entre otras, estas son razones más que poderosas y abundantes para que no fuera nunca ningún tipo de conflicto ni problema el tener que viajar lo que uno viaja para venir a este lugar. Mire, tengo un enorme privilegio, me siento absolutamente bendecido, pero en abundancia. no solo por el privilegio de estar pastoreando y sirviendo al Señor, sino por el privilegio de Norma de hacerlo en este lugar, junto a ustedes. Nosotros decimos, yo me siento absolutamente cómodo y confortable en este lugar y con ustedes, y por el cariño mutuo que hay. Así que cuando uno todavía viene y está a gusto, y todavía lo reconocen por venir, mire, entonces ya excede, ¿no es cierto? Todo. Así que gracias, Iglesia, por hacerlo de esta manera también. En tercer lugar, debo tener una palabra de gratitud a todo el grupo y el equipo de líderes, ¿no es cierto?, que con la Iglesia cuenta. Mire, cualquier pastor tendría deseo y estaría orgulloso de pastorear una iglesia como la que somos en este tiempo, en este momento. Yo, por supuesto, que lo estoy y no estoy dispuesto a ceder fácilmente así el espacio. Pero quiero decirles que también cualquier iglesia sentiría un enorme privilegio de tener entre sus líderes a los líderes que Dios ha puesto en este lugar. Cualquier iglesia los estaría deseando tener entre su membresía. Son líderes realmente muy buenos, todos y cada uno de ellos. Y todavía los que Dios sigue levantando, ¿no es cierto? Y va agregando a este grupo y otros que seguirá también haciendo. Así que no solo habría pastores que les gustaría pastorearle a ustedes, a todos los miembros, sino que habría pastores que quisieran tener como líderes a los líderes que tiene esta congregación también. Así que, otra vez, ¿cómo llegar a la iglesia? Y también, porque hay un excelente grupo de líderes que ha habido durante estos 20 años que ha estado, bueno, supliendo mucho de lo que el pastor no era capaz de llevar adelante o no le era posible llevar adelante. Y esos líderes saben hacerlo y con una actitud de silencio y de gracia y de misericordia muy notables. Ninguno de ellos hace notar nada al pastor en este sentido, así que son muy sabios y muy comprensivos, y como dice la palabra, ellos minimizan los defectos y los errores que su pastor puede tener, y en todo caso están supliendo esas carencias, esas necesidades que se presentan y que el pastor no puede estar cumplimentando. Es un definitivo liderazgo sabio, un liderazgo responsable, son líderes sensibles, espiritualmente también, son líderes enseñables, es de una muy buena actitud, son líderes cada vez más maduros y más espirituales, un liderazgo cada vez más visionario, es un liderazgo respetuoso, no solo de su pastor, sino de toda la congregación y de toda la membresía, de todas las personas, es un liderazgo confiable. Otra vez, 20 años, sí, confiable, porque algún día se le puede decir, mire, hermano, podría llevar a cabo esta tarde, cómo no, con todo gusto, y lo hace, y lo hace muy bien. Y a otro uno le puede pedir otra cosa, y también está allí, así que es un liderazgo en el cual se puede confiar tranquila y profundamente. Es un liderazgo que hace un ejercicio de la autoridad responsable, no evade el ejercer autoridad, lo hace con temor y temblor delante del Señor, pero no elude esa responsabilidad, lo hace por el bien de la congregación. Es un liderazgo que siempre busca modelar los comportamientos correctos delante de los demás y las actitudes correctas, aun cuando se esté frente a problemas o errores personales o a unas circunstancias adversas. Es un liderazgo que no se contenta cuando comete errores o tiene algún tiempo de adversidad, sino que busca enmendarlo y enmendarse y hacer las cosas distintas a partir de allí para respetar mejor la gloria y la presencia del Señor. Así que, mire, gracias a todos los líderes, los que han sido, los que son, los que serán, han hecho posible también estos 20 años de ministerio, y yo necesito agradecerles también a todos y a cada uno de ustedes de manera muy, muy profunda. Así que, por supuesto, a veces se aplaude solo a alguien. Yo ahora déjeme tomarme esta licencia, déjeme este permiso. Soy yo quien necesita aplaudirles a mi familia, aplaudir a toda la iglesia y aplaudir a los líderes por ser como son, y por haber permitido estos 20 años de ministerio. Así que yo soy el que se pone de pie y ahora les aplaudo a ustedes. mejores aplausos. Bueno, para no ocupar más tiempo, el aplauso es permanente, estamos en Brasil. Ahora bien, finalmente, la palabra habla de que debemos seguir y crecer en todo, ¿no es cierto? Dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Así que debemos crecer en todo. Ese en todo abarca el ser y el hacer, para resumirlo, ¿no es cierto? Porque si no habría que poner muchas cosas que involucren en todo. Pero usted y yo todavía debemos seguir creciendo en el ser y en el hacer. Pero dice que debemos crecer en todo siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad está contenida en la palabra, así que lo que debemos es seguir la palabra, debemos seguir obedientes a la palabra, debemos seguir aplicando la palabra en nuestra vida, conociéndola y compartiéndola todavía más unos con otros y con los que todavía no conocen del Señor. Y dice que lo debemos hacer en amor, por lo tanto, no es seguir la verdad en amor y compartirla, el hecho de aplicar, como decíamos, sin gracia y sin misericordia a los demás y frente a cualquier falta que estos cometan, sino que debemos aplicar la palabra y compartir la palabra en amor. Así que ambas cosas son inseparables, el amor y la palabra. No solo el amor que permite todo, ¿no es cierto? Y entonces pasa por alto cualquier cosa. Ni tampoco solo el hecho de aplicar la palabra casi como una ley y condenatoriamente, exento de amor. Debemos siempre buscar ese equilibrio de aplicar ambas cosas al mismo tiempo. Dice además que debemos seguir bien concertados y unidos. Concertados, imagínense un concierto, donde hay muchos en esta orquesta que tocan diversos instrumentos, pero bajo la indicación de alguien que dirige la orquesta, todos tocamos el instrumento que debemos tocar al momento en que lo debemos tocar. Y eso genera una armonía muy grata para aquellos que están escuchando. Algo muy atractivo, algo muy placentero. Por lo tanto, seguimos concertados y unidos en la presencia de Dios. Usted ejecute ese instrumento que son sus dones espirituales y hágalo con todo gozo, alegría y compromiso, y hágalo en el tiempo, en el momento y en la forma en que Dios, director de esta orquesta, indica que lo hagamos. Y así saldrá un ministerio armónico hacia aquellos que nos rodean y delante de esta comunidad en la cual el Señor nos ha colocado, y podremos todavía alcanzar a muchos más. Así que mantengamos este espíritu y esta unidad y todavía desarrollemos más. Dice que las coyunturas deben ayudarse mutuamente. Las coyunturas no compiten unas con otras, sino colaboran unas con otras, con todo gozo. Y esto es lo que hace que el cuerpo trabaje de manera armónica y dinámica y enérgica y fuerte. Y Dios pueda manifestarse poderosamente a través de ese, su cuerpo. Y finalmente dice que funciona todo según la actividad propia de cada miembro. Y dice la actividad propia de nuevo de cada miembro. No dice según la actividad propia de algunos miembros. Así que, en virtud de todo esto, y como resultado de todo esto, la Biblia dice que ese cuerpo que funciona de esta manera recibe su crecimiento. Dios dice, es allí voy a dar crecimiento. Recibe su crecimiento, solo la iglesia lo provoca, lo promueve, genera las condiciones para que Dios envíe ese crecimiento. Y así la iglesia se sigue edificando en amor. La iglesia crece, se desarrolla, se multiplica, se renueva. Así que, mire, el llamado es en este tiempo a que en lo que resta de ministerio para la iglesia, que son muchísimos años por delante, para la iglesia, yo les quiero alentar a permanecer y perseverar en esta búsqueda y en este espíritu. Permanecer y perseverar en este espíritu y en esa búsqueda, y hacer un llamado de nuevo y un desafío a todos los miembros de la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, a poder ser instrumentos útiles, aptos en las manos del Señor, a que no haya ningún miembro de esta iglesia a quien Dios no pueda estar utilizando conforme a su propósito y a su voluntad. Y si estoy, por la razón que pueda ser en esa posición, a revertirlo y a corregirlo lo antes posible. Porque no ese es el deseo de Dios, ni es el propósito de Dios, ni estoy procurando bien para mi propia vida, ni lo estoy proveyendo a la familia en la cual Dios me ha colocado. Entonces, hermano, si hay algo que enmendar, hagámoslo rápido. Si hay algo que decidir, decidámoslo rápido. Y pongámonos realmente todos, sigamos poniendo todos las manos del Señor para que realmente nos utilice y sigamos gozándonos todavía mucho más. Mucho más. Ayer habían invitado a pasar a aquellos que habían tenido bebés y habían sido presentados esos bebés en el último tiempo, y pasó un grupo hermoso, y aparte unos bebés preciosos, unos bebés hermosísimos realmente, así que nos gozamos en ellos. Pero mi pregunta es, ¿se dio cuenta que estuvo aquí presente la iglesia de mañana? No, la iglesia de mañana estuvo aquí ayer parada. Son seguramente y probablemente sus hijos, o son sus sobrinos o sobrinas. Y aún ha habido un excelente grupo de niños, pequeños, niños y niñas. A ver, algunos van corriendo, están por allí, juegan entre nosotros, otros están ahora allí al lado. Esos son la iglesia del mañana. Nosotros somos la iglesia de hoy, y ellos son la iglesia de mañana, y mañana es ya. Mi pregunta es, ¿quién va a ser el líder de esos bebés? ¿Quién va a ser el líder? ¿Quiénes van a ser los maestros de esos niños que ahora son tan pequeños que andan por allí? ¿Quiénes van a ser sus consejeros, sus guías, sus orientadores, sus maestros? ¿Quiénes van a ser? Usted. Vos. Y ha habido un precioso día y excelente, y los amo, y me encanta el grupo adolescente y jóvenes que hay. Y son sanos, y que buscan del Señor, y fortalecerse en Él, y hacer frente a lo que el mundo, con lo que el mundo los presiona. Bueno, allí están luchando, y yo los felicito por eso, me encanta el grupo adolescente y de jóvenes que hay, pero bueno, ya no son la iglesia de mañana, son la de hoy. Tenemos que también seguir encaminándoles, encauzándoles y presentando oportunidades de servicio en la medida que ellos vayan creciendo y asumiendo responsabilidades. Así que ellos también deben ser parte activa de la congregación, pero también van a necesitar y todavía maestros, guías espirituales, modelos, quienes les enseñen, los sostengan, los fortalezcan, los ministren. ¿Quiénes van a ser? Estos niños dentro de 20 años, bueno, lo siento, yo no voy a poder. Así que tendrá que haber otros maestros y otros que les enseñen también, y discipular, y exhortar, e integrar, y alentar, etc. ¿Quiénes van a ser ustedes? Ellos, vos. Y hay un excelente grupo de matrimonios jóvenes, no sé si lo notaste. Ayer, excelente, un hermoso grupo de matrimonios jóvenes. Eso implica mucha fuerza y mucho potencial en la congregación, una congregación joven, y que tiene entonces mucho para desarrollar y por delante. Así que, bueno, a darnos cuenta de esto y a ponernos en camino para que Dios nos constituya también a nosotros y a cada uno de nosotros. Y hay un grupo de matrimonios mayores, hermosos, que siempre están ahí, se reúnen cada tercer sábado de mes, son nosotros jóvenes. Y son preciosos también, de mucha inspiración y mucho aliento, respaldan enormemente en oración también al pastor y lo alientan, así que es un grupo hermoso, de los cuales todos podemos estar observando y viendo la fidelidad de ellos, toda la tarea que ya han realizado para el Señor y han dejado aquí en este lugar. Por lo cual nosotros ahora estamos disfrutando de mucho de lo que ellos estuvieron haciendo antes que nosotros. Un grupo de adultos en general. En fin, necesitamos estar en el Señor. Gracias a la familia, gracias a la membresía, gracias a los líderes. Ahora, obviamente, y en último lugar, todo esto ha sido posible, indudablemente, por la presencia del Señor acá. Por la presencia del Señor acá. Si Él no hubiese estado, nada hubiese ocurrido. Así que, cómo no, agradecerle al Señor por su presencia aquí, con la gracia de Dios manifestada de diversas maneras hacia el pastor y hacia toda la congregación en función del pastor, ¿no? Gracias porque manifestó y reveló su perdón toda vez que tuvo que perdonar a su pastor o perdonarnos como iglesia, porque como iglesia también podemos cometer errores. Y gracias porque él reveló y manifestó su gloria y nos guió hasta aquí, y casi como una nube y una columna de fuego nos está guiando y lo quiere seguir haciendo todavía también. Gracias porque él ha sido fiel y lo es en todo. Gracias porque él ha manifestado y derramado de su poder y ha obrado y obra poderosamente en medio nuestro. A propósito, déjenme comentarle algo, me digo, ¿qué tengo que hacer? Hace algunos domingos atrás, recuerda que yo había estado desafiándolo a escribir en un papelito cosas difíciles para usted, cosas que usted creía muy difícil o imposible de realizar. Recuerda que ese era el mensaje. Y después hice dar vuelta al papel, anotaba las mismas cosas y después de cosas fáciles para Dios. ¿Se acuerda? Oye, y yo les dije, hermanos, si alguno de ustedes en el próximo tiempo ya recibe respuesta de Dios, compártamelo, yo me quiero gozar, quiero compartirlo con toda la iglesia para que todos sepamos que Dios está presente y está obrando también con poder. Porque ocurre que a veces podemos no ser conscientes y no darnos cuenta de que Dios está presente y de que está haciendo cosas, de tal manera que no es necesario que busquemos a Dios en otro lugar o en otra situación o en otra circunstancia, porque Dios está aquí. Y si yo no lo veo aquí y no lo percibo aquí, el problema no es de Dios, el problema está en mí. Entonces, yo quiero compartirte esto para que te goces, para que tu fe sea gigante y para que tengas absoluta certeza de que Dios está en medio nuestro. Entonces alguien vino y me dijo, pastor, disculpe, yo quiero compartirle algo, porque ¿se acuerda lo del papelito? Ah, sí, me acuerdo, claro. Mire, yo sabes, escribí una cosa que para mí era imposible, impensado que pudiera ocurrir. Yo quiero decir que ocurrió. La persona gozándose y saltando en una pata del día, casi como saltaba aquel paralítico al cual el Señor sanó y curó. Imagínese, ¿no es cierto, alguien? Y quiero decirle, además, de que esa persona ni siquiera es miembro de la iglesia. ¿Y cómo alguien que no pertenece a la iglesia percibe el obrar y el poder y el amor y la misericordia de Dios? Y a veces yo, que soy de la iglesia, no lo percibo. Y esa persona dijo, yo me lo propuse y le pedí. Y aunque creía que era casi imposible, Dios lo hizo. Y estaba contento y reconociendo a Dios en eso. No era una pavadita, quiero decir que era un problema serio a nivel matrimonial. El matrimonio permanece. Así que gracias al Señor porque su presencia estuvo aquí y está. Por lo tanto, yo debo seguir agradeciéndole y alabándole y celebrando su presencia en medio nuestro. Yo te quiero invitar a que vos también lo hagas. Si él no hubiese estado, no hubiese habido ni 20 años ni ministerio. Así que por todas estas razones ha sido y es posible. Después, el cómo fueron los 20 años, bueno, póngalo usted, de acuerdo a lo que usted interprete en ese sentido. Lo que yo otra vez quiero hacer y quise hacer en esta tarde es agradecerle a mi familia, a ustedes, a los líderes y al Señor. Tenía esta deuda que de alguna manera he estado saltando en este momento para no deber nada a nadie. Así que yo te invito a gozarnos y a celebrar en el Señor y como a veces lo hemos hecho, mira, dale gracias a Dios por esta iglesia. No es perfecta, no somos perfectos, claro que no. Pero es una iglesia sana. Una iglesia sana, de buen corazón. Que busca más de Dios, que busca crecer, que busca ser mejor instrumento para Él. Así que por todas estas actitudes tenés que sentirte también orgulloso de formar parte de Él. Reconocelo, valorá aquello que Dios te ha dado también para tu bendición. Y antes de irte de este lugar, dale un abrazo a alguien, dale un saludo, decirle, Gracias porque sos parte de esta iglesia en la cual Dios me bendice. Me ha bendecido y me bendice. Y asumamos juntos el tiempo que tenemos por delante, un tiempo precioso, un tiempo en el cual tenemos que abrir nuestros ojos y mantener esa visión de aquello que Dios quiere hacer con nosotros. De eso quizás nos ocupemos en los próximos domingos, pero hoy por lo menos hasta aquí. Siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, y por todas las partes que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y el Señor está añadiendo ese crecimiento. Niños, jóvenes, adolescentes, bebés, allí está, ¿ves? El fruto de lo que Dios ha estado haciendo también durante todo este tiempo. El Señor te bendiga enormemente, ¿eh? Sigue orando al Señor para que el Señor llegue a bendecir tu vida y que más que yo sea Él quien te visite en tu casa. Ayer estaban haciendo un ranking de visitación pastoral y algunos no se animaron a contar algunas cosas para no generar mayor inconveniente, pero el Señor esté contigo, es lo más importante, esté presente, por lo menos es lo que yo también pido en oración, y te esté guardando y protegiendo en todo momento y en todo lugar. A Él sea la gloria entonces, a Él sea la honra, si algo ha pasado que sea de bendición, reconozcámosle a Él, si algo ha ocurrido en estos 20 años, reconozcamos que ha sido su mano y su presencia en medio nuestro, gocémonos y disfrutemos mutuamente y sigamos adelante, puestos los ojos en Jesús. Amén. Gracias.